la mañana por Radio Municipal Santa Rosa. Le estábamos contando durante, bueno, los últimos días, ¿no? Y al principio del programa que se viene la Expo Danza, ¿no? Que tiene como objetivo ampliar la red de industrias culturales, visibilizar a los y las trabajadores también de la cultura, potenciar también el sector de la danza, sobre todo de nuestra ciudad. Y como te digo, este evento tendrá lugar el sábado 1 de abril en las instalaciones del Centro Municipal de Cultura, Cito, en Quintana 172. Esto organizado, ¿no?, por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, junto con la Asociación Pampeana de Danza, anunciaron, como te digo, esta Expo Danza que va a estar copado. Sí, copado va a estar apoyar, muy... ¿no? Para darte una vueltita acá por el CMC. Bueno, y para que nos invite, nos cuente también cómo se están preparando, ¿sí? Porque ya quedan poquitas horas. Tal cual, los últimos detalles. La presión. Yo creo que ya... Pero ya le gusta la presión. ¿Ah, sí? Bueno, entonces la debe tener clarísimo, olvídate. Luciana Gómez Arzani, ¿cómo le va? Bienvenida, directora del Estudio de Danza, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, Gaby, hola, Eri, buen día. Muy bien, bueno, Lu, gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, ¿cómo se están preparando, no?, para la Expo Danza, que ya es mañana. Es en nada, es en casi nada. Ya. Casi ya. Bien, la verdad es que muy bien, se ha conformado, bueno, uno... se van cumpliendo los objetivos, mira, digamos, porque uno de los objetivos era que el colectivo de la danza se aunara, ¿cierto? Que era como un poco una necesidad que había en Santa Rosa específicamente, porque por ejemplo es distinto cuando vos te vas, nosotros desde la asociación vemos las distintas organizaciones dentro de la provincia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pico tiene una organización entre los mismos profesores de danza que con más, con menos es muy fuerte, ¿cierto? Es una organización que lleva muchos años. Sí. Y en Santa Rosa, por ahí el colectivo de artistas de la danza estaba un poco más desarmado, disperso. Bueno, hemos logrado el objetivo, se está conformando un grupo de trabajo, digamos, para esta segunda Expo Danza. Al principio era todo nuevo, pero ahora que ya las personas que trabajamos en el sector independiente de la danza entendemos más de qué va, entendemos cuál es el objetivo y se está conformando un excelente grupo de trabajo, ¿no? Sí. Así que bueno, sí. contentas por eso. Después, bueno, para mañana, bueno, estamos todos preparándonos, nuestros propios stands, ¿no? Para mostrarle a la gente cuáles son nuestros servicios, cuáles son nuestras ofertas, digamos, con respecto a la danza, con intención de que, bueno, las personas que están buscando actividad puedan ir, puedan pasear y puedan conocer una gran oferta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo quiero hacer danza o quiero que mis hijas o hijos hagan danza, bueno, ¿en dónde puedo averiguar? Anda a la Expo Danza, que ahí vas a tener un montón de escuelas de danza en las cuales vas a encontrar lo que querés, seguramente. Sí, tal cual. Aparte es como vos decís, ahí tenés, digamos, lo que es la integración, tenés todas las ofertas, la danza, el maquillaje, el vestuario, todo lo necesario para una puesta en escena de lo que va, de esta disciplina. Lu, ¿cuántos hasta el momento, si podés ahí más o menos adelantar, cuántos academias se van a presentar el día de mañana? Cada vez más. Cambia minuto cada a minuto. Más. Minuto a minuto. Qué importante. Actualizado a las 11 de la mañana, 26 personas tenemos. Mira. 26 trabajadores de la danza, ¿cierto? Sí. Ya sea que ofrezcan productos, como por ejemplo indumentaria para la danza, o que ofrezcan servicios. Servicios no es solamente las clases. Tenemos grupos que solamente hacen obras. Uh-huh. Entonces, esas personas, digamos, también van a estar. Bueno, hasta ahora somos 26 y en el escenario somos 20. No, te estoy mintiendo. Sí, 20. No, no te mentí nada. Ah, qué verás que soy. No le mentí nada, qué bueno. Bueno, somos 20 personas. Eso hace que ustedes, cuando vengan mañana al escenario, van a ver más de 300 alumnos, ¿cierto?, de danza arriba de un escenario. No todos juntos. Sí. La aclaración tipo Susana Jiménez. Y pero bueno, podría pasar, ¿no? Que hagan todos juntos ahí un cierre, imagínate. Una buena coordinación. Hay que hacerlo. Nosotros estamos de este lado. Háganlo ustedes. Coordinen ustedes. esperen que tengamos un escenario apto para eso. Claro. Así que bueno, vamos a ver mucha cantidad de personas que hacen la actividad y que, bueno, y que nos van a mostrar muy brevemente, ¿cierto? Para que ustedes conozcan todas las ofertas que hay. Así que bueno, yo creo que va a ser muy ágil, va a ser muy dinámico, está muy lindo. Lu, para recordarle a la gente, ¿a qué hora tienen previsto el comienzo? Miren, esto es así, agarren la reposera, agarren el mate, vénganse para el Centro Municipal de Cultura, cerca de las 4 vamos a estar abriendo para que ustedes recorran todos los stands. Uh-huh. Y ahí mismo, en el hall, va a estar la posibilidad abierta de que si se quieren bailar un gato, una chacarera, una samba, lo que quieran, o mismo bailar algún acordeo que tengan, se va a abrir ese espacio del hall para que cualquier persona, no solamente los que se anotaron para exponer, sino que cualquier persona que quiera ir y bailar un rato, ese es el lugar. A las 7 de la tarde, las personas que exponen y que son del rubro tango, van a abrir una mini milonga. Eso va a suceder a las 7 de la tarde, así que si nunca bailaste tango, ¿quién te dice que esta sea tu primera vez? Venite, que te vamos a contar cómo se hace y vamos a entender un poquito la dinámica de la milonga. De la mano de las personas que se anotaron de tan, que son Angie Montiel y Pablo Ruggeri. Ellos nos van a explicar más o menos cómo funciona y vamos a hacer ahí un simulacro mini de milonga. Y eso va a suceder hasta las 8, que a las 8 vamos a abrir el escenario. Lo van a abrir las murgas y las comparsas, o sea que primero vamos a arrancar abajo, bien arriba con murgas y comparsas, y luego vamos a darle apertura a todo lo que es la muestra de escenario. Perfecto. La verdad que va a estar. La verdad que programón, a pleno para disfrutar. Y está buenísimo ahí cuando tiraste lo de la reposera, ¿no? Qué lindo, porque ahí, no sé, me imagino a alguien que pasa justo, sí, ¿no? Tal que cual. No sabe que se hace. Bueno, invita también el ambiente, creo yo, a quedarse y acompañar y, bueno, a disfrutar, ni hablar. Tal cual, van, se llevan un matecito. Y abrigo por las dudas. Y abrigo por las dudas porque va a estar medio fresquito, pero bueno, en algún lado tenemos que estar, ¿no? Totalmente. Es sábado, ¿no? Es para estar afuera. Sí, tal cual. Así que es una interesante, también una muy buena propuesta para este fin de semana. Lu, ahí vos estás a cargo ahí de Estudio Danza. ¿Cómo se prepara para el día de mañana? Casi no hemos preparado nada. No, nos preparamos muy bien. Nos se puede improvisar, No, para nada. Ahí llevamos, ¿no? Todas las propuestas que tenemos. Este año son muchas más que el año pasado. Este año tenemos propuestas desde personas muy, muy pequeñitas, de 3 a 5 años, hasta, bueno, después tenemos otro grupo que es de 6 a 9, de 6 a 9 años, ¿no? Sí, sí. Después el grupo de las preadolescentes, tenemos otro grupo de adolescentes, tenemos un grupo de entrenamiento intensivo, que esto es para personas que ya tienen conocimiento en danza, y eso es un grupo que tenemos los miércoles, y también tenemos un grupo los sábados, que es para personas adultas, que esa es la clase para mí, digo yo, esa es la clase que necesito yo, entrenamos los sábados. Así que este año la verdad es que tenemos muchísimas más propuestas que otros años. Sí. Y nos preparamos con una coreo muy linda que hicimos el año pasado, no llevamos nada de obras, no sé si saben, Estudio de Danza es una escuela de danza contemporánea, pero que nos especializamos en la creación de obras. Así que, bueno, este año no vamos a llevar ninguna obra, pero sí llevamos una coreografía que va de la mano de alumnas que llevan muchos años en el estudio, así que bueno, va a salir muy lindo. Sí, Blue, digamos, durante toda la entrevista, ¿no? Y la difusión que le hemos metido a la Expo Danza, siempre hablamos de la organización, ¿no? De detalles técnicos, formales, por así decirlo. ¿Cuáles son las emociones, cómo se preparan también, en este caso, los chicos y las chicas, ¿no? Porque una cosa es, me imagino, ensayar o prepararse cada día, ¿no? En este caso, en el estudio de danza, ¿qué han podido escuchar? O bueno, vos en tu caso, ¿no? ¿Cómo se están preparando ellos y cómo también cómo lo viven, que eso es lo lindo? Sí, el arte, la danza, como todas las artes, toma sentido cuando lo ve el ojo de un tercero, ¿no? Exacto. El ojo de otro. Exacto. Digamos, o sea, en el salón de danza están ellas y estoy yo, pero digo que ahí podemos hacer un montón de cosas y ahí hay un montón de procesos que se juegan, pero que realmente, no creo que realmente, es una parte del proceso, ¿no? Uh-huh. Mostrárselo al otro, porque uh-huh. a amigarse uno con la danza es una parte y no podemos menospreciarla, pero cuando se lo mostramos al otro, y la verdad es que hay ahí como una cuestión emocional más, sí. Qué sé yo, que se pueden jugar nervios o se pueden jugar, que bueno, que mejor, ¿no? Yo tenía un maestro que decía, bueno, el día que no te sientas más nerviosa antes de salir a bailar, exacto. Ya está, retírate. Sí, tal cual. creo que claro. Sí, pienso lo mismo y lo aplico en cada disciplina ¿no? del arte en este caso, y por qué no también en la profesión misma, ¿no? El día que ya no sientas pasión o no te pongas nerviosa o esa adrenalina, bueno, quiere decir que algo ahí está pasando también. Claro, tal cual, o sea, nos ponemos nerviosos porque nos importa, ¿no? Exacto. Totalmente claro. De acuerdo. Lu, muchísimas gracias por esta entrevista, todos los éxitos, toda la mer para mañana y sobre todo que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la difusión de siempre y bueno, nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Te mandamos un abrazo. Abrazo, chicas. Hasta luego. Hasta luego.